Hora joven, 3:50 minutos. Horizonte Estudiantil. Hola, ¿qué tal, muchachos? Sean todos bienvenidos a esta emisión de Horizonte Estudiantil correspondiente al 4 de mayo del 2013. El programa que por espacio de 10 minutos se dedica a divulgar las actividades pioneriles, notas de interés, informaciones y algo más. 10 minutos hechos pensando en tus preferencias. 10 minutos al ritmo de nuestro tiempo. 10 minutos en los que la radio avileña se viste de juventud. Yo soy Marlon y ella es Natalie, quienes te hacemos una sugerencia. Sigue con nosotros. No te apartes de la sintonía, que ya comenzamos. Mi provincia es así. Y nuestra sección Mi provincia es así trae hoy la siguiente interrogante. ¿Por qué lugar de la provincia de Ciego de Ávila pasó a Las Villas la columna invasora de Camilo Cienfuegos? Es muy fácil, estoy seguro de que puedes responder. La interrogante está planteada. Activa las neuronas y si sabes que lo sabes, contesta. Pero si sabes que no lo sabes, aprende. Repito la interrogante, escucha bien. ¿Por qué lugar de la provincia de Ciego de Ávila pasó a Las Villas la columna invasora de Camilo Cienfuegos? La respuesta la daremos solo en minutos. Con el quehacer de los estudiantes en Ciego de Ávila, un horizonte en la tarde de los sábados. Esto es Horizonte Estudiantil. Horizonte Estudiantil. Horizonte Estudiantil, tiempo de noticias. Sí, el zoológico avileño en la preferencia de los pioneros. El parque zoológico de la ciudad de Ciego de Ávila es un sitio de obligada visita para la mayoría de las niñas y los niños de la ciudad y de otros municipios que visitan la ciudad capital. Esta institución abre sus puertas de martes a domingo entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde para propiciar ese maravilloso encuentro con la naturaleza. Yaisela Gramonte Santana, técnica en educación ambiental y divulgadora del zoológico, invita no solo a los niños, sino también a los adultos, para que visiten este interesante lugar y aprendan a cuidar y admirar las diferentes especies de animales. El trabajo de los pioneros en apoyo a la campaña de saneamiento y lucha contra la Aedes aegypti ha vuelto a activarse en la provincia de Ciego de Ávila. La visita a los hogares, la orientación de la familia y la revisión de los sitios que pueden convertirse en criaderos de mosquitos están entre las más altas prioridades de esos guardianes de la salud. La erradicación de los focos de Aedes aegypti es una tarea que por estos días enfrentamos los avileños, ya que la presencia de las lluvias y el incorrecto cuidado por parte de la población ha traído como consecuencia el aumento de los focos de ese peligroso vector transmisor del dengue. Pionera, pionero, tengo algo muy importante que debes saber. El mosquito Aedes aegypti es un enemigo muy peligroso que amenaza nuestra salud. Este insecto pone sus huevos en aguas limpias, cerca o en los propios hogares. Si el agua no está presente, la mosquita no puede depositar sus huevecillos. Por eso, nuestra principal acción es descubrir sus posibles criaderos para impedir la reproducción de este enemigo. Las niñas y los niños podemos ayudar. Pionera, pionero, tengo algo muy importante que debes saber. Recuerda que está en el aire la pregunta de la sección Mi provincia es así. ¿Por qué lugar de la provincia de Ciego de Ávila pasó a Las Villas la columna invasora de Camilo Cienfuegos? La respuesta solo en minutos. También en minutos podrás conocer algunas de las efemérides más importantes de la semana que se inicia y cosas sorprendentes de la geografía del mundo. Ahora, Horizonte Deportivo. Búfalos y Capitalinos se enfrentaron nuevamente por el título de básquet varonil cubano. Los representantes de la categoría juvenil fueron los encargados de mantener la rivalidad de avileños y habaneros en el deporte de las canastas. Esta vez, la victoria correspondió al quinteto de la capital, que se impuso en el final con pizarra de 78 cartones por 63, comandados por su base organizador Lázaro Jesús Millán, quien resultó el jugador más valioso del certamen. En la discusión de las medallas de bronce, la escuadra de Matanzas superó el plantel de Guantánamo con marcador de 57 tantos por 5. Deportes, Carlos David Pardo Pérez. ¡Súmate a este colectivo joven! Infórmate sobre el quehacer de tu provincia. Acompáñanos en este Horizonte Estudiantil. Nuestras efemérides. El 11 de mayo de 1873 cae en combate Ignacio Aramonte. Camagüeyano insigne de postura independentista, Ignacio Aramonte y Loynaz tuvo un rápido e impetuoso ascenso político que declinó para asumir la vida militar. Con el grado de mayor general y enardeció el territorio de Camagüey con importantes acciones donde sobresale el rescate a Sanguilí. Para Martí, Aramonte fue un diamante con alma de beso. Para otro grande de la patria, el generalísimo Máximo Gómez, con la muerte del mayor, Cuba perdió a uno de sus más esforzados hijos y el ejército a uno de sus más entendidos y valientes soldados. El domingo me fui a la Zanzala, me puse las alas, me sentí mejor, porque oyendo un cantar de pioneros me sentí más lleno de patria y amor. Este es Horizonte Estudiantil, el programa más joven de la radio vileña. 10 minutos donde el conocimiento está de fiesta. 10 minutos para ponernos al día. 10 minutos con la chispa y la energía de los pioneros. Sigue con nosotros. Culturales en Horizonte Estudiantil. La mañana de este sábado fue espléndida para los más pequeños de la familia que disfrutaron de las atracciones del carnaval infantil que desde el jueves se desarrolla en la ciudad de Ciego de Ávila. Carrozas, comparsa, presentación de actividades y una variada oferta de golosinas hicieron las delicias de todos los que asistieron a las áreas del Parque Zoológico de nuestra ciudad, sede tradicional de estos festejos. Esta es la gran noche de los festejos populares y las comparsas y carrozas de la organización de pioneros también participarán para exponer su arte y su alegría. Escuchan Horizonte Estudiantil, el programa de los pioneros avileños. 10 minutos hechos especialmente para el más joven relevo. Horizonte Estudiantil, cada sábado a las 13:50 de la tarde. Ay, ay, naturaleza, ay, ay, naturaleza. Gotas del saber. Así como los perros orinan para marcar su territorio, los gallos cantan en las mañanas para delimitar el suyo. Lo hacen en las mañanas porque a esa hora las aves están más activas. Los ojos de los animales nocturnos pueden ver bien de noche debido a un compuesto blanco en la retina llamado guanina, sustancia que proporciona una superficie reflectora que hace que la luz rebote hacia enfrente, dándole a los ojos del animal una segunda oportunidad de absorber la luz de las imágenes. Mi provincia es así. Y es el momento de responder la interrogante planteada este sábado. Solo tú sabrás si respondiste correctamente. No te engañes. La pregunta que hicimos al principio del programa es la siguiente. ¿Por qué lugar de la provincia de Ciego de Ávila pasó a Las Villas la columna invasora de Camilo Cienfuegos? La columna invasora de Camilo Cienfuegos entró a Las Villas por Boquerones, un sitio ubicado en las lomas del municipio de Florencia. Este hecho histórico se produjo el día 6 de octubre de 1958. Ahora no hay dudas, ya sabes que lo sabes. Y así concluye Horizonte Estudiantil. Este sábado hemos elaborado para ustedes Adisley Gómez en el control maestro del sonido, en la fonoteca Oyaime González, grabación y edición Mirta Pardo Vázquez. Escribe y dirige Ángel Broche Ruedas. Nosotros somos Carlos Ovid Pardo Pérez, Natalia Oropesa Delgado, Marlon Romo Taguada y Pablo Daniel Peguero Hernández, quienes los invitamos el próximo sábado a Horizonte Estudiantil.